Y por supuesto haceros socios, socias, socies de esta fantástica y maravillosa Radio Libre. Saludicos también a la audiencia de Granada de este Radio Almaina en el 88.5 de la FM, o también a la audiencia de Radio Espiritrompa desde el Alto Aragón en el Valle de Caldarenas en el 102.2 de la FM. Pues hoy toca especial Oceanía, porque además de grupos de Australia pondremos de sitios y lugares adyacentes. Bueno, en realidad solo pondremos un grupo de fuera de Australia. Otro día quizás más. Bueno, eso, que esto es un programa solicitado. En este programa para renegados, renegadas, renegades. Hoy todo de la otra parte del mundo, Oceanía. Y lo que ponemos de fondo es también grupo australiano que ya pusimos en el primer programa de esta temporada y en alguna otra temporada, y es Screensaver desde Melbourne, Australia, con su último trabajo, Permanence. Venga, vamos a ir empezando el especial Oceanía aquí en Novedades Decadentes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y vamos a empezar desde la capital de Australia, Sydney, con RMFC y su Club Hits de noviembre pasado. We'll be right back. hasta Melbourne, ¿eh? Y con algo nuevecito de este verano, del agosto pasado, Ben French, desde Melbourne, Personal Best. Vamos a seguir por Melbourne. Y esto es Split System del febrero pasado. Every time I need to close my eyes, you know I'm terrible when alone. just wanna be the best I can, even if I'm slipping all the time. I know I gotta stop being senseless every time I need to close my eyes. You know I'm terrible when alone, even worse when I'm with you. Think about the world way too much, babe. Think about my world without you. Tinder. Sorpresa. Eso es el mercado, amigo. O sea... Pues vamos a continuar con el punk, pero vamos a seguir en Melbourne, que una ciudad de más de 5 millones de habitantes da para mucho. Esto es Lotario, ha salido este septiembre y se llama Hot Tears. Continuar con los jefes de el punk, el hardcore de Melbourne, de Gigolón, Austria, Lia, General Killer. Yeah! vamos a seguir por Melbourne con dos grupos, con un split compartido del marzo pasado de 2023, y son Future Shock y Soft, versionándose mutuamente. Primero escuchamos Future Shock y después Soft. ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? Bueno, yo en mis sueños no trabajo. Y venga, vamos con el único grupo que no es australiano en este especial Oceanía. Frog Power, desde Dunedin, Nueva Zelanda, que es otro sitio como Melbourne con puerto. Y esto es de este agosto pasado, se llama Morpheus My Song. Thank you. y sigues aquí en Radio Topo en el 101.8 la FM. Sigues en Novedades Decadentes. Y vamos a seguir oyendo un disco que ya pusimos el programa pasado. I Think, desde Melbourne también. Spirit Level, de este agosto pasado. Vigiprogre por España son mamarrachos, no tienen ni puñetera idea de nada, son analfabetos, fatuos y presuntuos. Son niños pijos. Pues nos vamos a seguir quedando en Melbourne. 5 millones y pico da para mucho. Y esto es GCB. Con Rural Four de 2019 ya. Un discazo. Unwanted heroicism just became declassified. boycott the click and the currency its constituents refuse to reconfigure it. I'd urge you to pay attention to these interventions. The boundary line is not a weapon, and the space that you occupy is only on the ascension, and the area you are delegated requires intervention. And albeit you are now syncopating, no longer waiting. Y vamos a cambiar y vámonos hasta Sydney con lo nuevo de G-Rate, Megatice Excess, un grupazo, y esto salió en octubre pasado de 2023. Vámonos hasta Adelaide, otro sitio con puerto de Australia. Rule of This, esto ya de 2013. Discazo. vamos a seguir la trayectoria de alguna componente del grupo anterior. Y vamos a seguir con Zipper. Otra que es cosa que tuvieron un poquito después, peña de Ruler Thieves. Y que estaban más asentadicos en Sydney. Otro grupo con gente implicada en los grupos anteriores, Ruler of Thieves y Zipper, fue Niles, que sacaron este pedazo de LP, Plastic for People, en octubre del 2019. y nos vamos a ir a la costa oeste australiana, hasta otro sitio con puerto, Perth. Y estos Nervous Quackers, con su trabajo A New State, ya de junio de 2018. Aquí en Novedades Decadentes, en este especial Oceanía. De una clase económicamente alienada y te revelas porque te sientes impotente y despreciado. ¡Has sido abandonado por una estructura de poder aburguesada! ¡Exacto! ¡Robé un coche! ¡Soy un ladrón! Bueno, hijo, si lo piensas, la propiedad en sí ya es un robo. Deja que te explique cómo el excedente de mano de obra está siendo explotado en el mercado. Verás, cuando los medios de producción exigen una mano de obra... ¡Hemos cambiado algo la programación! Poder... Novedades decadentes. Venga, vamos a ir pensando en despedir ya este especial Oceanía, aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo. Y vamos otra vez a Sydney, con los Live y un trabajo de 2021, From Squad to Lost. As far back as I remember, as far back as I recall. The master and the servant, the greatest fable of them all. Practice what you preach in life, you might end up with results. All the trappings of a busted and broken life. What is being decimated, the intents that happen. When things are going well, I tend to get worried, not worried about my health. The intents that happen. When things are going well, I tend to get worried. Is it all the way? The agony and end, the end ecstasy below. Life. The agony and end, the end ecstasy alone. Life. The intents that happen when things are going well. I tend to ignore and worry about my health. The intents that happen when things are going well. I tend to ignore and piss it all away. The agony and air and ecstasy alone. Pues nos vamos a ir despidiendo ya este especial Oceanía. Y para no cambiar la tónica, pues lo vamos a hacer con Grupo de Melbourne. Y son los Body Maintenance. Con este trabajo de 2023 de See You. Y eso, besitos, besazos, esto ha sido Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo, y os quedáis después en la compañía de los Tres Cuervos. Pues nada, un besazo, chao.